Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Nuevamente acá, enredándonos como todas las mañanas, de lunes a viernes. Así es. De 10 a 12, sí, por supuesto. De 10 a 12, ya lo he dicho. ¿Hacia dónde nos vamos? Nos fuimos hasta exacto. Córdoba, uh-huh. Para hablar de temas que por ahí no ocurren en Córdoba, pero que nos ocurren a todos, uh-huh. En relación a la minería a cielo abierto. Uh-huh. Esto lo hemos hablado en muchas oportunidades. Las mineras, entre otras de las cosas que ocurren, uh-huh. Alrededor de estos emprendimientos mineros, pagan un canon en función a lo que declaran, ¿no? Es decir, yo te digo, mirá, acá te firmo, yo me llevo 3-4 minerales, uh-huh. Acá está, y el otro le cree, ¿tá? Firman, se lo llevan. En medio de un barro, ¿no? Como... Es una sopa química, claro. Sí. Nosotros, se menciona en todos, ¿no? Lados. Ya, sí. Exactamente, uh-huh. El minero-ducto lleva esa sopa química, ellos declaran 3 o 4 minerales, y algunos definen como que después se llevan tantos otros minerales que es una suerte de que se llevan la tabla periódica completa. Uh-huh. Hubo, desde hace por lo menos 7 años, hubo varias investigaciones realizadas por geólogos tucumanos. Este mismo geólogo con el que hablamos el viernes pasado, Carlos Seara, que es un geólogo cordobés, que se metieron adentro del barro, digamos, para saber exactamente qué se estaban llevando. Vaya sorpresa, ¿no? Y vaya sorpresa. Y de eso hablamos justamente el viernes en el Piedra Libre con Carlos Seara. Y bueno, vamos a compartirlo en este momento. Ellos hacen una declaración previa antes de las explotaciones, es decir, cuando solicitan las concesiones mineras, y ahí declaran que ellos lo que van a explotar va a ser oro, plata y cobre, fundamentalmente. Uh-huh. En otros casos puede ser oro, plata y molibdeno. Uh-huh. Pero claro, como... la droga química que utilizan, que es el cianuro de sodio, no elige exclusivamente a estos metales, sino que en la lixiviación lo que producen ellos en concentrado es, digamos, un barro o una sopa química, uh-huh. que tiene muchos más metales, ellos se llevan en ese concentrado todos los metales. Uh-huh. Y esto, digamos, para el caso concreto de la lumbrera, claro. Son alrededor de 70 metales diferentes. ¿70? ¿Perdón? ¿70? No, quedamos impactados. Impactados con la cantidad, ¿no? Claro. La cantidad impacta directamente porque no es lo mismo llevarse 3 metales que llevarse, como recién ustedes decían, la tabla periódica. Claro. Acá ellos llevan indiscriminadamente, uh-huh. en el concentrado todos estos metales. Uh-huh. Y metales en los cuales nosotros vemos que hay muchos de ellos que son a veces más caros que el mismo oro. Uh-huh. En el caso del grupo de los platinoides o el grupo de las tierras raras. Claro. Que tienen un valor mucho mayor y que